La necesidad anual de acomodar a millones de turistas, todos ellos ansiosos de atacarse durante una quincena de nuevas experiencias, destroza de manera rápida e inevitable el carácter de las regiones afectadas, el carácter de sus habitantes y sus formas de vida. Baleares tiene la renta per cápita más alta de toda España y es una de las regiones más ricas de Europa. Esto convierte a la región en un claro exponente de parasitosis, gracias a que depende de los recursos energéticos y materias primas que provienen del exterior. Si se tuviesen que extraer de estas islas los recursos energéticos para la fabricación, carburante e infraestructura de todos los automóviles que circulan por estas preciosas islas turísticas, probablemente se convertirían en un estercoleros. Pensemos que Baleares es la región de Europa donde hay más coches por habitante, 850 por cada 1000 habitantes. Este es el modelo de desarrollo más insostenible de cualquier región del mundo. Son mecánicos. ¿Sí? ¿Lo veis? Me ha cortado. Sí. Hay nada más por sí, esta carta. Venga. Pues esta carta se la envío a un coronel que es del Palma 47, porque, bueno... Te vas muy alto tú, ¿eh? Cielo no es muy alto. Y dice, sí, el domingo 10 de enero salió publicada en este periódico, que es el Diario de Mallorca, una noticia en la cual el coronel Vera, coronel jefe del regimiento Palma 47, decía: la objeción de conciencia es una pantalla para ocultar la comodidad, una trampa. La tildaba de incómoda solidaridad y fácil tergiversación del deber, y es un refugio. Tengo 30 años y desde diciembre del 85 a enero del 87 estuve en la segunda compañía del Palma 47. Hace unos años entregué la cartilla y me declaré en factor de conciencia, aunque ahora ya en la reserva. Si no tuviese que servir al Estado, no me declararía objetor, sino en suceso, pues en el 85 tenía 17 años y no lo tenía muy claro. Visto todas las guerras que hay en el mundo, me pregunto por qué se lucha, de qué han servido las anteriores y para qué se lucha. Y la verdad, las contestaciones que puedo oír son absurdas y sin fundamento, pues contestándome que están para que el capitalismo atroz siga con el negocio armamentístico que ha matado y mata a los pueblos. Los estados, cómplices del negocio, se callan. Al igual que las organizaciones religiosas y principalmente la católica y protestante, con sus diversas ramificaciones, que aprueban y consienten que unos fieles maten a otros y que unos fieles ricos exploten y maten a otros fieles o no fieles pobres. No cumpliendo así el mandamiento no matarás, pudiendo ver claramente que va enemigo a su negocio, es decir, a vivir a costa del prójimo. Dijo Jesús de Nazaret: aprended de mí, y no sirvió a ningún ejército. No fue comerciante ni gobernante, no fue sacerdote de sueldo, fue un carpintero que trabajó, vivió y predicó ese Espíritu de Dios que llamamos Cristo y que lo llevaba dentro, diciendo el momento que estaba crucificado, palabras sencillas y profundas, pero fuertes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en otro momento dice: no es necesario volver a nacer, es decir, si al menos lo pienso, que las cosas hay que pensarlas una y otra vez para verlas claras y poder matar el egoísmo y renazca la bondad. Es necesario poder ver, y en especial gobernantes y militares, que la verdadera guerra es la guerra con uno mismo, para ser así mejor persona cada día y poder ir haciendo de este mundo un paraíso, pues es más que posible. Pienso que servir a la patria es trabajar para construir un mundo mejor, no para destruir. Trabajar es el deber y no debería colar la idea que la defensa es necesaria por si nos atacan, pues como dice un amigo, la defensa no es ataque y todo el armamento está para atacar. Es más, si no hay nadie que dé ejemplo, nunca se parará ningún conflicto. Y si hay quien se encarga de sembrar odio, envidia, rabia, etc., la pelea está asegurada. La pena es ver y que ellos no se dan cuenta, porque tampoco ha habido nadie que les haya hecho pensar por sí mismo y para un bien común, que los soldados luchen contra otros soldados, cumpliendo las órdenes de lo que dicen y solo dicen los de arriba. Esperemos ver algún día que israelitas o palestinos, entre otros por todo el mundo, no van a atacar más, que van a perdonar y olvidar lo pasado. Estaban en el camino equivocado. Así lo tendrían que haber hecho desde el principio bosnios, serbios, croatas, tutsis, hutus, etc. Enrique Vega, no sé si entenderás lo que aquí digo, pues no hay nada en contra de tu persona, sino de los hechos y posturas, y no hay que confundirlo. Se podría pensar que si ya no hubiese guerra entre los militares y principalmente los fabricantes de armas, que permanecen callados y son los principales productores de las muertes en los conflictos armados, se verían sin trabajo y junto con ellos los obreros. Pues así como se tiene un cerebro para construir misiles y toda la complejidad del armamento, se tiene igualmente para reorganizar y distribuir el trabajo que la sociedad necesita, repartiendo el trabajo y los beneficios y riqueza entre todos y pasar a ser la vida algo más justa. Del cerebro salen las atrocidades que estamos viendo día a día, pero también salen la justicia, el bien común y verdaderas maravillas. Un refugio es donde se aposentan y parasitan todas esas personas que viven del cuento, a costa de los demás. Y no me refiero en absoluto ni a los parados, marginados o sin techo. Ay, se me olvidaba, que con el invento del dinero, los grandes banqueros y señores de las finanzas saldrán diciendo que la vida, trabajando todos por igual sin cobrar intereses, aunque lo digan con otras palabras para confundir, puede hacer que la economía de un país se caiga por un precipicio. Mentira, pues si hay un buen corazón, bondad, todo cambia. En un momento, Jesús de Nazaret da el ejemplo de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y al ver que esto lo dicen los ricos y poderosos, suena falso e hipócrita, porque los ricos tienen asegurado el pan de otros de por vida. Y para despedirme, tus últimas cosas. Recuerdo lo que Unamuno dijo al general Millán Astray. Vencer no es convencer. Otra es que podemos leer en el BOE de 139 del 6 de octubre de este año, aunque pienso que no se tendría que llegar a los extremos judiciales, que se suprimen las penas de prisión y multa para los supuestos de cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria, y se rebajan las penas de inhabilitación para dichos supuestos. Y la última es que si la objeción es una trampa, no sé si habrás visto la exposición fotográfica La guerra no es un juego de niños, en la que las trampas donde ellos han caído es, en fin, atentamente, con un sincero deseo de salud. No ha sido publicado. No, hoy no lo he mirado, pero bueno, solamente la envía de la salida mayor. Papel. ¿Hay más cartas? No, todavía no. Jesús de Nazaret no fundó ninguna religión. En otras ocasiones ya hemos dicho que el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, no fundó ninguna religión. Simplemente reunió a unos cuantos amigos y formaron una sinagoga pobre, que más tarde se le llamó iglesia. Pero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. Buscad primero el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Aprended de mí. Y Jesús trabajaba de carpintero. Trabajaba, pues para comer, nunca se metió en negocios para hacerse rico. Aquí tenemos su ejemplo a seguir. Y todo esto lo decía o predicaba en Israel, hace casi 2000 años, o sea, en un país compuesto de ricos y pobres, y con una religión dominante, la religión judía de Moisés. Prueba clara, pues, que el Evangelio, mensaje de Cristo, no era fundar otra religión, era y es sencillamente enseñarnos el camino para ir a Dios, de forma directa y sin intermediarios de ninguna clase. Sobran pues todas las religiones organizadas por los hombres. Pero muchos años, seguramente siglos, después de la muerte de Jesús de Nazaret, gente rica y con poder político arrebató la idea del cristianismo pobre y fundó el Vaticano, su jerarquía, papas, etc., estudios de seminario y paga o sueldo mensual. Y siglos más tarde, un monje católico, Martín Lutero, se separó del Vaticano, o sea, del catolicismo, y empezó el protestantismo, y tanto unos como otros llevan en sí como organizaciones religiosas una triste y amarga historia de persecuciones, guerras, la Inquisición, acumular riquezas materiales, etc., y con una composición del llamado Nuevo Testamento hecho por el Vaticano, con sencillas cartas de los apóstoles, que en muchos casos está todo cambiado, manipulado, por gente rica y con estudios. Pero tanto el catolicismo como el protestantismo no son el cristianismo de Cristo. Y nosotros, los obreros y obreras, que formamos actualmente la Iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo, tenemos el derecho y deber de aclarar las cosas y predicar el verdadero Evangelio de Cristo, que no es una simple religión con dogmas, creencias, ritos, etc. El Evangelio de Cristo es vida, y la vida no se discute, se vive. Cristo es amor de Dios, justicia, paz, armonía, bondad, etc. Y estas cosas no son solamente para creer, son para vivir. Es cuestión de buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Cuando el ser humano es pobre y tiene en sí mismo a Cristo, este ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, por la sencilla razón de que el espíritu no tiene sexo, y además es inmortal, es eterno como Dios mismo. Resumiendo, pues la iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, no es una religión, es la religión de Dios, la religión universal de Dios, que no es simplemente creer, es vivir en y con Cristo, con Dios. Amén. Como siempre, nosotros comentando. De budismo y de libros, y yo le digo siempre lo mismo. Yo digo, pero ¿para qué tienes que estar? Porque ha estado metido en la meditación transcendental, ¿no? Del Yogi Maharishi, es un tipo que tiene, que es multimillonario, ¿no? Te digo, ¿y tú has pagado dinero por hacer meditación y todo esto? ¿Qué fundó Siddhartha? Siddhartha no fundó nada. Siddhartha le pegó una patada a los brahmanes hace 2500 años, los mandó a pedir espárragos, como Jesús hizo, ¿sí? Con los de su tiempo, ya está. ¿Por qué no sigues a Siddhartha tú mismo? Y te dejas de rollos, sigue al Buda, sigue al Cristo, que lo mismo, y ya está. Sí, pero es que si no hay dinero de por medio, no vale. No vale. ¿De qué vas? Y tienes que organizar algo, estar metido en un rollo, y en fin, y hay muchísima gente que tiene esta idea, ¿no? De que si no hay dinero de por medio no vale, con dinero, digo. Pero precisamente si hay dinero de por medio es cuando no vale. Porque si un amigo le pides ayuda y al final te dice son 5.000 pelas, bueno, ¿qué es eso? Y para estar en grupo que te digan pórtate bien, pon la pierna así para la pierna sa, pon la posición del loto, relájate, tienes que dar 70.000 pelas. ¿Cómo me dices yo que o 100.000? No tienes la cabeza. Precisamente las cosas del espíritu son la sencillez, la vida normal. Y siempre pasa lo mismo. Con gente religiosa que está metida en grupos no hay manera. Con un ateo, normal, el ateo está con Dios, está más cerca, pues se entiende uno perfectamente. Siempre vamos a la misma, siempre la organización, siempre. Pero bueno. Pues precisamente que haya unas cuantas personas que no busquen ese fin. Ya está bien, ¿no? Es importante tener, no solamente tenerlo tú claro tú mismo, ¿no? Hoy en día no hacen nada por nada. No, sí hay quien lo hace, porque yo lo debo. Ah, no quiero decir. Pero bueno, hay gente que hace algo por nada, ¿no? Los amigos, precisamente todo el mundo tiene amigos. Y seguramente le va a hacer un favor a su casa, si quieres contarme la vida mía en esto. Hay muchísima gente que está ayudando a otro y no le cobra. Yo diría que todo el mundo que tiene un amigo le ha hecho un favor al otro amigo. ¿Y por qué esto no se entiende como que es lo normal? Depende que sea así. Ah, la bondad está en cada uno. No es. Pues que la cosa está en que hay muchísima gente que no le va a tener. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es la gente, eres tú cómo estás corriendo, qué es lo que dicen, y ya está. Y procura que cada uno procure ir bien el mismo. Hace como 3 años o 4, hubo una campaña bastante fuerte, ¿no? Aquí de movimiento de artistas y de gente que publicaba y hacía cosas de arte y tal, que se le llamó a ese movimiento por amor al arte, ¿no? Una especie de como una propuesta, ¿no? Y bueno, me parece que yo estuve, fui a varias exposiciones, generalizar, ¿no? Y la idea era bastante interesante, ¿no? Porque era promulgar un poco pues la idea de que el arte pues se tenía que expandir, tenía que llegar a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía que salir y expresarse desde cualquier punto que tuviera, ¿no? Tanto de las altas esferas, de la gente de dinero, como de la gente de abajo. Y yo me acuerdo que, bueno, el asunto que creo que falló, o que por lo menos a mi juicio ya falló, nada más nacer la propuesta, fue que se empezó a organizar aquello. Se empezó a organizar y la idea que se tenía era de crear exposiciones, crear venta, que todo el mundo pudiera entrar, etcétera. Pero ya está muerta desde el principio. O sea, no era por amor al arte. Si hubiera sido por amor al arte, ya no hubiera habido fundamento pues para el negocio, para elaborar allí todo aquello, para que todo el mundo pudiera ir a fijar allí el arte. El acceso de la cuestión en esas cosas es que todo el mundo pueda introducirse en esas cosas, pero nadie sabe quién lo maneja, cómo se forma, qué intereses hay realmente ahí dentro, ni tan siquiera las personas que lo forman, cómo están ellas por dentro, qué mentalidad tienen. O sea, muchas veces las propuestas son muy interesantes, pero al no tener en cuenta la capacidad de las personas, si tienen el egoísmo ahí metido o no lo tienen, claro, ya, con mucha propuesta y el logan que se ponga, esa frase bonita que parece que es muy abierto, luego resulta que no, que ya está muerto. Pero lo mismo pasa con la nueva era, ¿no? Mucha idea de nueva era, etcétera, etcétera, pero ves cantidad de grupos, cantidad de asociaciones y de partidos y cosas de estas que caen en el sistema ese, ¿no? Del organismo, cuando la idea es sencilla, es la libertad de la persona. Bueno, me acuerdo de la revista Pod Libre, ¿te acuerdas? Cuando nació, llevábamos artículos a Rubén y de Pod Libre nada, menudos tijeretazos y artículos que no publicaban. Pero la revista es Pod Libre. Es que, respecto a lo que hemos leído, o sea, una cosa tan sencilla como el cristianismo, que es en sí el vivir la vida sin ensuciarla. Cosa que antes de que le dieran la palabra incluso de cristianismo ya lo vivían seres humanos hace miles de años, pero miles y miles de años. Luego la han dogmatizado, la han reestructurado, le han metido gente asalariada y todo esto ha sido el catolicismo, que nada tiene que ver con la vida que hacían aquella gente, con el libre pensamiento y transmitir las enseñanzas de padre a hijo de forma oral. Como un campesino, pues mira, yo mismo estoy trabajando en el Abacanto, tengo un jardinero y a veces le pregunto, bueno, Jaime, ¿y tú de dónde has sacado todo lo que sabes? Digo, de mis padres. ¿Y mis padres? De mis padres. Pues si era así en la jardinería, pues igualmente. Igualmente con el libre pensamiento, de pensar tú por mediación tuya, con tu propia cabeza, pues el que te ha creado, con a lo que vamos, ¿no? Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No le dicen a Dios, a la Buda, el nombre es lo de menos. Pero es esto, que no haya intermediario de ninguna clase, así como no hay ningún intermediario de ninguna clase entre un padre y un hijo a la hora de hablar. Mi hija no necesita de mi vecino para hablar conmigo. Me habla directamente. ¿Por qué el que te ha creado necesita de un católico o necesita de un capellán metido en una religión para darte una interpretación de la vida? Para esto yo hubiera construido robots, este Dios que ellos nos pintan. Y así nos hubiéramos ido de cabeza detrás del Vaticano, o detrás del capellán este, o detrás de un gurú. Pero no le ha puesto una cabeza para pensar a todos. No solamente el católico, a lo largo de la historia. No, todas las religiones. Las religiones antiguas ya existían los sacerdotes. Todas. Viviendo sin trabajar y los esclavos. Sí. Y la excusa perfecta, pienso yo, para crear la religión ha sido esta, el no trabajar, precisamente. Esto es lo que cuesta más. Lo que cuesta más en este mundo es el trabajo. ¿Eh? Que lo hagan los otros y yo voy a vivir del cuento. Y me voy a aprovechar del trabajo de otros. ¿Eh? Por mediación de la imposición, en principio fue por la fuerza física, ah, no, venga, esto es mío, y lo de allí también es mío, y el árbol, y las vacas, y la oveja que se pasea por ahí también es mía, venga, todo es mío. Y tú, para tener que comer, para tener que pasar por mí. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y luego te intentan, y encima de esto intentan crear un dios, que es el dios católico, o el dios protestante, o el dios de cualquier religión organizada. Según tengo entendido, yo digo, habrá una cosa que se acordará más de ti, el dinero. Sí, de verdad. Y ese refrán no es el por el dinero, el perro baila porque quiere comida del dueño o que no le pegue un tortazo al dueño. El perro no baila por el dinero, es mentira. Es el dueño que le hace bailar al perro por el dinero. Pero es dicho. Ya, no, ya lo sé, pero digo, que ese refrán no, no es así. Pero lo deseo. Por el dinero, el dueño le hace hacer peligrando. Yo creo que por el dinero tiembla el mundo. O sea, tú ves un Jesús, con lo que tú estabas diciendo, Miguel, tú ves un Jesús de Nazaret que predicaba sin organizaciones de ningún tipo, sin tener ninguna jerarquía reestructurada, ni asalariada, ni nada. Trabajaba de carpintero, un hombre sencillo y normal, que valga la redundancia, lo podemos decir aquí, que comía y cagaba como los demás. Lo han pintado que parece que ha salido del planeta X. Pero, o sea, tú te ves que un hombre que intentaba predicar esta sencillez de trabajar para comer y mirar no ensuciar las cosas, para no ensuciar el mundo, o sea, y lo han transgiversado todo de cualquier manera. No, y esto que dices de lo de cristianismo, ¿no? Que es tan sencillo. Es que hace 2000 años ni siquiera la palabra cristianismo se empleaba. Y es que hace 4000 y 6000 años ya había gente librepensante, gente que se reía de lo establecido, el mismo Sócrates. Todos los filósofos, prácticamente. Se podía decir que era cristiano. Y tantos pensadores, Laozi, Confucio, y otros desconocidos, que han pasado a lo largo de la historia y han vivido una vida sencilla, normal, con la naturaleza, los entornos, sin hacer daño a nadie. Lo que más daño le hace a todas las religiones es lo de obrero. Lo de obrero, esto... Es una patada. Esto es una patada. Esto de trabajar, no... Y no organizar nada nosotros. A trabajar, de solo predicar y tal, porque aquí una vez ya se dijo, digo, bueno, pues venga, ya que esto de predicar parece que nos acerca más a Dios a todos, vamos a hacer todo lo mismo, nos vamos a dedicar toda la humanidad a predicar, a ver qué pasa. Ah, no, no vale, todos no, no, estar vosotros ahí, hombre, vosotros trabajar, ya nos encargaremos nosotros de predicar, venga. Y luego la ignorancia es una rueda, y venga, y luego resulta que. Que tú en tu propia vida vas a sufrir un montón de cosas y es debido a la ignorancia que arrastras. Pero lo importante es cuando tú tomas conciencia de que dejas de ser ignorante. Ahí. Porque en aquel momento tienes que empezar a hacer una serie de rupturas. Vale. Tienes que romper con aquello que te está realmente pues, impidiendo que tú seas pues, cristiano o cristiano de Cristo. Es una religión y ves que aquella religión te está arrastrando hacia un abismo que prácticamente a ti no te convence y que arrastra a los seres humanos a la ignorancia o al desconocimiento de lo que es el cristianismo, pues no te da más remedio de esta religión. Igual que con todo lo que implica pues, que digamos, el fanatismo, la no violencia, la objeción de conciencia, la insumisión, que nunca dentro del cristianismo ya las han predicado. Pero es que es imposible. El otro día leía yo, por ejemplo, Estados Unidos, el 70% de personas está a favor de la pena de muerte. Pues hay que reconocer que el 70% de personas, o el 70% de Estados Unidos, no es cristiano. Esto es así. Si estás a favor de ellos, no puedes ser cristiano. Eso es algo impepinable. Luego, si estás a favor de la guerra, y entonces nos quedamos que no hay nadie cristiano. Hoy mismamente salió la noticia y era que es curioso. Nuestro rey Hussein, pues lo operan en una clínica X que es para millonarios, vale 300.000 pesetas al día, pero si alguien se ha fijado un poco en el diario, ponía hospital metodista. ¿Metodista? Metodista. O sea, metodista. En la vida no hay religiones. ¿Me entiendes? O sea, era metodista. Sí. Lo han hecho bien claro que es para gente pues, que se puede pagar, gente selecta, gente claro. Que tiene. Pues, hospital claro. Metodista. Toma castaño, te quedas ahí, o sea. ¿Basado en quién? es una receta protestante, creo, los metodistas. Sí, claro. Bueno, es fuerte en Estados Unidos. Sí, no, ya, pero es Clinton, es Clinton metodista. Luego el Papa va a México y resulta que le llama la atención a todos los teólogos, porque dice a los teólogos que están apoyando a los indígenas, porque dice que llevan una teología indigenista, que es un poco el sucedáneo de la teología de liberación. Y que eso no puede ser, porque eso tiene un poco una similitud al marxismo otra vez, ¿no? Y que no hay que ser teólogos indigenistas, porque hay que volver, no hay que darle las espaldas a la verdad. Esas palabras del Papa escritas por Dios sabe quién, ¿no? ¿A qué verdad? Bueno, pero es que esto se dice, lo lees escrito y dices, ¿a qué verdad? ¿Pero qué verdad defiendes delante de 1 millón de personas, la mayoría que son gente pobre, que han ido ahí a aplaudirte, que les has hecho un discurso diciendo que atacas el capitalismo y luego no haces nada? ¿Excomulga a todos los ricos? ¿Excomulgalos? ¿Excomulga la riqueza de vuestros principios? Pero es que lo lees y muy bien, muy bonito, ¿eh? La gente aplaude y mañana seguirán siendo tan pobres como hoy y los indígenas seguirán siendo masacrados y las 300 familias de México, que tienen la mitad del país en sus manos, seguirán siendo bendecidas por los obispos o curas católicos o protestantes de allí. Entonces, ¿de qué vamos? Creo que estábamos hablando un poco de los ricos del norte, los pobres del sur. No hay ricos del norte ni pobres del sur, hay ricos del norte y ricos del sur. Porque los 300 millones, las 300 familias de mexicanos que tienen toda la riqueza en sus manos, o más de la mitad del país, ¿esos qué son? Pobres del sur. Porque hablemos de China. Porque entonces eso es verdad, pero nosotros por vivir en este, entre comillas, en el hipotético norte, somos más ricos que ellos. O sea, que no hay que confundir las cosas. Pero lo que pasa es que a mí lo que más me llama la atención de parte de todos los mensajes son que cuando los leo, es la mi conciencia lo que me está continuamente martilleando, porque es lo que se dice y lo que yo no hago. Entonces a partir de ahí surge mi problema, a ver qué soy capaz de hacer. A la hora de que tengamos muchas críticas cara hacia afuera está muy bien, pero cara hacia nosotros mismos tenemos que también intentar cambiar, ¿no? ¿Qué dice que hay eso? Hay una vanguardia también, hay un reportaje sobre el Papa, que hablaba sobre esto, que hace como un tiempo había hablado contra el comunismo, ahora hablaba contra el capitalismo, sí, ¿no? Pero la otra es la de la compañía nacional, la compañía de lo que hace que crea el seguro. Al mismo tiempo el artículo de este día de viaje de Papa al Brasil, no había que hacer una dicha multinacional. Para más Inri, o sea, que hubiera parecido para más rico el dinero de los pobres. Lo que pasa es que, claro, luego, ¿quién hace que esas personas no despierten por sí mismas? ¿Qué es lo que hace que la persona siga dormida a lo largo de los siglos? Porque nosotros hemos conocido a Cayetano y más o menos. El que ha querido ha despertado ha roto, pero muchos han ido por aquí y he visto, no me acuerdo. Llevan el mensaje aquí dentro, pero en un momento determinado, a lo mejor de su existencia, dirán, o diremos, oye, pues ahora hay que romper con aquello. Y cuánto me acuerdo de aquello que me dijeron hace un montón de años. Pero. No, y la verdad es que no hay más camino, lo tomas o lo dejas. Y lo tomas o lo dejas. No es aquello de decir, bueno, ahora vengo un poco y luego ya me olvido y me voy con las pesetas. Y luego me voy con la parte buena que llevo dentro o me voy con las pesetas y destrozo todo lo que haya a mi paso. Es increíble porque las conversaciones con la gente en el trabajo todas van de lo mismo, todas, hoy mismo. Tú, Miguel, si te encontraran un contenedor de 50 millones, ¿qué harías? Siempre repite la misma historia, el mismo cuento chino, digo, pero y tenéis una cabezota. Digo, ¿sabes qué se vive de bien si guarda espaldas? Bueno, sí, pero si te va a encontrar a... Os he contado... Y es increíble la riqueza verbal, la riqueza de ideas que salen de los compañeros de trabajo. Y en el fondo justifica el sistema, ¿eh? No, claro, lo importante no es la justicia en general, lo importante es que yo me toque la lotería, las quinielas y dejar de trabajar. Pero luego a la hora de la verdad, no, más que se pero a la hora de la verdad luego van, bautizan a sus hijos, así y van, sí, y toman la comunión, se casan en sus iglesias... Y cuando te mueres se acaba todo y nada. Y se basan en un Jesús que era pobre y que lo mataron precisamente por defender a los pobres. Y pero eso es cultura, eso es la cultura y hay que hacerlo porque todo el mundo lo hace y tal. Entonces dices, bueno, pero ¿qué, entonces dónde está la esencia del espíritu en tus actos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué seguimos? ¿La corriente? Pues hala, venga, todo el mundo a la corriente, venga, hala, todo el mundo a la corriente. Esto es lo mismo que acabas de decir, me pasó a mí hace unos cuantos meses en el trabajo. Que llegué al trabajo, estaban unos cuantos camareros, y era antes de iniciar el año, me pidieron, bueno, ¿y tú qué le pides al próximo año? Yo supongo que te toquen los millones, digo, ya está. Digo, otra vez, en los millones. Y digo, bueno, digo, ¿vosotros qué pensáis? Digo, hombre, ¿qué? Te toquen los millones y te toquen una quiniela o te el cupón o algo, digo, sí. Digo, ¿y habéis pensado? Y todos vosotros pensáis lo mismo. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo no vamos a pensar lo mismo? Y si a todos, porque aparte de vosotros, a todos nos gustaría que nos tocaran los millones, ¿no? Digo, ¿y si todos nos tocan los millones, quién va a trabajar? Nadie. Y se callaron todos. Hombre, y salta uno y dice, tú, no lo habíamos pensado esto, ¿verdad? Mira por dónde. Digo, pero una cosa tan sencilla, digo, ¿pero dónde está la riqueza? La riqueza no está en los millones. Si tanto millón, que tanto millón o tanto oro. Si la riqueza está en el trabajo. Si precisamente porque hay tanta miseria, porque hay tantos millones que circulan por ahí, que hay unos cuantos que los tienen. O sea, el rico engendra al pobre, pero al desgraciado. Y luego te dicen al obrero, que es pobre también porque depende del trabajo del rico, te dicen que tú contribuyas con el hambre de este, que contribuyas con el hambre del otro. ¿Cómo? O sea, lo engendras tú, lo has parido tú, porque el rico es el que pare al pobre, al desgraciado, pero que no tiene un trozo de pan para llevarse. Y yo como trabajador, tú me dices que mediante que has formado una ONG, has formado cualquier asociación, yo contribuya. Si tú tomas un café, ¿cómo es esto? 200 pelas mata 10.000. Sí. La cura del culpable. Todos somos culpables. Mira qué bien. O sea, diluimos. Sí, pero esta gente que hay por aquí. Yo tampoco. No anda, ¿eh? Hay otro carpintero, el otro, porque ahora tenemos dos carpinteros. Manolo carpintero o herrero. De lo mini. De. Sí, lo mini. Aluminio. No habléis de trabajo, que yo me canso. Yo quería decirte una cosa, está muy bien, y yo lo veo desde mi punto de vista, que hace poco que digo por aquí, pero lo que aquí se conoce, no se conoce en la calle. O sea, es normal que haya muchos borregos en la calle, que haya muchas masas de borregos en la calle, porque yo he sido uno de ellos hasta que he empezado un poquito las cosas claras. Yo lo era también. Yo lo que tengo que decir es que el problema está en un momento determinado. Es que yo pienso una cosa, el maestro dicen que es el que te pone en el camino la persona en la cual te va, o el momento, no se sabe el qué. Hay una parte de tu vida que te hace cambiar. Lo que yo digo, ¿por qué no he sido capaz de pensar por mí mismo como él pensó en su día por sí mismo? Él no necesitó a nadie que le abriese los ojos para descubrir ese cristianismo de Cristo y para seguir un poco esa parte. Y yo también me lo he preguntado a mí mismo. Yo he necesitado oírlo a él para dar una serie de pasos. Y no al mismo momento, que a mí me ha costado mucho y me cuesta mucho dar algunos pasos. Yo no estaba nunca de acuerdo con lo que las tradiciones de mi familia han traído, desde luego, ¿no? O sea, pero la verdad es que tampoco encontraba el camino, o sea, estaba errante, porque no encontraba un camino. O sea, no estaba de acuerdo con lo que había en la sociedad, totalmente duro. Para mí no existe. Pero es que tampoco encontraba un camino. No, si yo no estoy diciendo que la masa tenga la culpa realmente. Encontrar el camino, solo está el tuyo, no hay otro. Por supuesto que el cambio está en uno. O sea, si yo quiero que lo demás cambie, tengo que empezar por mí, eso está claro, indiscutible. Pero yo tengo que empezar por mí. Yo pienso que la claridad sobre las cosas que vivimos y sobre lo que es nuestra vida y tal, depende mucho a lo mejor de la actitud que tienes, más de sencillez o de simpleza que de otra cosa. Porque, por ejemplo, el otro día, yo tenía en la radio a 5 niños, iba y en un momento dado preguntamos a ver qué es la amistad, qué es para vosotros la amistad, el amigo, ¿no? Y sí, el amigo es esto, lo otro y tal. ¿Y cuántos amigos tenéis? Sí, yo tengo fulanito, menganito y tal. Y salta uno y dice, fulanito, menganito y tal, y yo, que soy mi mejor amigo. Esto, si la gente se lo dijera, esto sería maravilloso. es que no habría ni depresiones ni nada. O sea, la claridad de lo que un niño dice cuando no tiene nada metido en la cabeza, cuando no le acepta el egoísmo, la ambición, la vanidad, cuando no se deja influenciar por una serie de factores, ¿no? El trabajo, el medio ambiente, pues, la familia, etcétera, etcétera. Esa cosa es sencilla y es simple. O sea, muchas veces hacemos una religión de los problemas, de las cosas, la hacemos una religión. Cuando tú ves claramente los ejemplos al lado, por no decir los animales, porque ya los animales, si nos fijamos, ya es la hostia en vinagre. Pero los niños que no están influenciados, sobre todo ahora, los ven que más o menos corretean libres. Niños, un buen ejemplo. ¿Por qué no se fija la gente mayor en esas cosas? Es que se va a fijar, a ver, el señor fulanito que tiene esa carrera o el otro que va besando por ahí, por allá, y una niña va y salta y dice, ¿y a mí qué me importa ese señor que se sienta por ahí y va arrodillándose y besando? ¿Y a mí qué me importa? Decía la niña. Es que en la vida no encuentras a nadie. A nosotros nos importan una serie de cosas que... José, pero en referencia a lo que dice Manolo, yo no sé si va por ahí la cosa, pero es que en la vida, o sea, la mayoría de nosotros que estamos aquí, ¿por qué estamos reunidos? Luego piensas, tú dices, bueno, pero es que llega un momento que en la vida tú te preguntas, no encuentras respuesta, así como dice Manolo, a la vida que hay, pero tampoco ahí está el problema. Tienes depositado en encontrar a alguien que te encauce por donde tienes que ir. Pero no es así, has encontrado a alguien que te ha dicho, oye, la cabeza que tú tienes es para que tú tengas ideas propias, ¿eh? Y las lleves a cabo tú mismo. Te la han puesto para pensar por ti mismo, no para aborregarte y irte con los demás. Aquí está cuando haces, rompes ya. Y te dices, ostras, ¿y es verdad? Me han puesto en este mundo para pensar con mi cabeza, para tener ideas propias y para ponerlas yo en práctica y no aborregarme con la sociedad de consumo ni con todo lo que me digan los demás. Aquí es cuando has pegado el corte, claro. Ahora sé por dónde tengo que ir. Ahora sé que yo soy el que tengo que pensar. Yo soy el que tengo que actuar por mi propio pie, no por lo que digan los demás. Pero es necesario que tenga que venir una persona y te diga algo. Sí, diga, sí. Es a pegarte el golpecito. Pegarte el golpecito. Es que no me necesitaba. Yo lo digo por una sencilla razón, porque hay claro que es necesario, claro, siempre es una eterna enseñanza, tanto si es físicamente como si es espiritualmente. Entonces, no sabemos nunca hasta qué punto nos influye en el espíritu las cosas, ¿no? Ya sea los ambientes, las personas, las palabras y tal. Pero cuántas veces simplemente por el hecho de que te han presionado tanto, cómo tienes que hacer las cosas, qué tienes que decir, hablar, sentir, pensar, hasta que en un momento dado me dices, a lo mejor saco, yo hago lo que quiero, voy a donde quiero, veo y hablo y tal con quien quiero. Esa actitud muchas veces no está influenciada por nadie. Pero ya las pensaron. Sí, pero ¿de dónde te viene ese impulso? Ya, porque ya lo has pensado. ¿De dónde te viene ese impulso? Es aquello de que cuando está preparado el alumno llega al maestro. Pero ¿lo has pensado ahora mismo? Pero el maestro no es concretamente una persona. Es que puede ser. El maestro ser. Te lleva a las personas. Es que ahí que te refieres al maestro. Al maestro te refieres al espíritu. No, porque es lo que he dicho antes. Si nos volvemos como niños, ¿qué es lo que está influyendo al niño en su pensar, en su sentir? ¿Qué es? Las personas mayores, los maestros. Cuando hablas así, ya pensando más. El verdadero maestro, lo que hay dentro de ti. Ya tienes una idea. Ya tienes una idea nueva. Ya tienes. Cuando hablas así, José. Pero yo me refiero que qué bonito sería que nadie necesitara a nadie para que alguien le dijera lo que tiene que hacer, cómo tiene que convertirse, cómo tiene que vivir. Pero por desgracia, mira, hay una cosa que es muy importante. El niño desde pequeño lo enseñan tanto los padres como después en la escuela, dirigido de una manera o de otra. Pero nadie le enseña a pensar por sí mismo, sino le enseñan a obedecer lo que ya está planificado, o por el régimen, o por la religión, o por lo que sea. Lo que ya está planificado sobre aquello, pero no a pensar libremente. ¿Qué clase de enseñanza hemos sufrido con lo que dice Castro? Que te digan, por ejemplo, en una clase de historia, que a mí me ha pasado y a todos vosotros también, que te digan una clase de historia. En tal año sucedió tal guerra, y este rey mató a este, y hicieron tal batalla y tal. Y esto es lo que tienes que saber. A ver, ¿dónde está la actitud del pensamiento aquí? No sirve para nada el pensar. Porque el pensar sería que el profesor te dijera, tal año se hizo tal guerra. A ver, y ahora quiero que penséis vosotros. ¿Qué pensáis vosotros de las guerras? Ahí está el pensamiento. Iniciar a los otros que piensen. No, voy a estudiar para... Sí, en tal año se hizo tal guerra y mataron tantos y ya está. A ver, y ya me quedo ahí. Y así, y este detalle así toda la vida, en muchas cosas. Todo información, información, información. Pero hay alguien que al menos te eche un empujón, a no ser que sea por cuenta tuya, que cuesta mucho. No, yo no digo cuidado. Que sea por cuenta tuya, cuidado, ¿eh? ¿Cómo que no? No, lo has dicho. No, porque mira, ahora por ejemplo, hemos conocido a Caetano, que más que menos hace años que lo conoce. ¿Qué es lo que ha motivado conocerlo? Venir, inclinarse hacia esto. ¿Por qué no hemos caído en religiones, en setas, en grupos? ¿Por qué es? ¿Cómo que no hemos caído en religiones, en setas y en grupos? Cuidado. Estoy hablando de ahora. Hay casos y casos. Bueno, estábamos todos bautizados más o menos influenciados por una educación religiosa. Estamos pero veníamos de ella, me refiero con una educación religiosa, que más o menos va impresa en ti mismo. Porque si la ha recibido, cada uno tiene una sensibilidad. Y así de pequeño, tú te metes en te metes en la escuela y te viene un cura y te dice, oye, que conforme vas pecando, te se va poniendo el corazón negro y si te mueres con pecado, te vas a ir al infierno. A un crío de 7 años le dices eso, esto se queda aquí grabado. Y esto después te lo tienes que limpiar. Y eso, pero de cada 40 que tiene la clase, a lo mejor hay 20 y pico que sí les ha afectado. Y yo me he considerado uno de ellos. Yo reconozco que hay personas que no les afecta, pero igual que hay personas muy pocas que nunca les afectará y que no necesitan a nadie, llámese Cayetano, llámese en un momento determinado de la historia Gandhi, otra serie de personas, oye, bendito sea si te encuentras a alguien que te ayude a pensar. Yo creo que todos necesitamos uno a otro. Todos aprendemos, pero bendito sea que te encuentres en esta vida a alguien que en un momento determinado te ayude a pensar por ti mismo. No decir lo que tienes, cómo tienes que andar, sino... No, el mero hecho de decirte. Yo muchas veces me he preguntado, poniéndome en mi piel, pero es que luego hago un poco el ejercicio de pensar un poco, poniéndome la piel de los demás, y digo que también es lo mismo, no varía nada. ¿Por qué hace 20 años conocí a Caetano? ¿Por qué decir, no quiero conocer a esa persona? ¿Por qué? Pero es que esas son las respuestas fáciles. Tú después ves que necesitas saber el porqué de las cosas, no decir, ven, esto es así y ya está. Siempre has sido conformista, aunque no hayas dado una continuidad sobre esto, siempre has tenido tu rebeldía que no la has aceptado, siempre has estado buscando a siempre. ¿Y qué es esa rebeldía? Eso es lo que... La búsqueda. El que no encuentra, la busca, y sin más ni menos, pues te sale una persona y te dice, despierta, que la cabeza la tienes para pensar por ti mismo, no irte con los demás, y dices, ostras, Pedrín, y yo buscaba aquí irme con otros que me digan soluciones, y ahora resulta que eres esto, no, y es verdad que eres esto, es que es verdad, es porque por mucho que le des más vueltas, no hay otra verdad que emplees tu cabeza para pensar y para hacer tus actos conforme a tus pensamientos y tus sentimientos, nada más, no hay más, y buscar en unos, y buscar en otros. Irme allí, irme allá, irme a un monte, no, todo está en mí. Esto, yo creo que estoy metiendo yo que estoy a hablar de internet. Hay una cosa que yo me he dado cuenta. Esto es como si fuéramos unos amigos que nos contáramos a ver, que tuviéramos confianza unos con los otros y no fuéramos con miedo a decirnos, mira, es que me pasa esto, y no sé, si te lo cuento, me puedes decir de algo, puedes hacerme esto. Se cuenta y entonces se dice. Entonces el preso es como si fuera una unión de amigos. Es lo que es el cristianismo pobre, o sea que somos todos cristianos y no queremos ser religiones. Es que... Pero esto es lo mismo que como si te juntas a yo y tu mañana o otra y charlamos. Y conectamos y nos contamos una cosa y sabemos que tenemos confianza y nos sentimos a gusto contándole y te desahogas. Y tú das un niño y dices, hostia, pues yo estaba cerrado en esto y no me daba cuenta. Y así hablándolo uno lo coge, otro no lo coge, otro lo hace. Y es lo que se te cuenta que más o menos lo que sale. Cada unión es lo que más o menos se está exponiendo. No es como si fuera, es así. A ver, es que por poco que pienses, tú dices, bueno, hace 2.000, 3.000 años atrás, a ver, ¿y qué es lo que podían pensar dos hombres que estaban en el campo, en pelotas, los dos, estaban en pelota en el campo, rodeados de animales, que iban a hablar de estudios de teología? Con mucho menos. Van a hablar de estudios de teología. ¿No ves que es para ponerse a reír todo esto? Creo que el otro día salió por televisión. Que el otro día salió por la tele un grupo de, bueno, con esto de Pinochet salió del grupo de chilenos a favor de Pinochet y todo eso, ¿no? Claro, pues, gritando, pues aclamaban que se hiciera, que tuvieran compasión con él y tal, ¿no? Claro, yo pensaba, digo, bueno, ahora piden por este hombre compasión, pero es que en un otro lado él no tuvo compasión con la gente que él considera comunista, liberal, anarquista, etc., ¿no? No es que haya que matarlo, porque yo no considero que se tenga que hacer así, ¿no? Ponerse a la misma altura que él y aparte que no es solución. Pero dice, bueno, entonces, claro, discutía con Patricia y claro, dice, y esta gente, es que no lo ve, no, es que mira lo que están diciendo, digo, porque no lo ve claro. Y en el momento que ellos vean claro la cosa, entonces lo dirán de otra manera. Dice, bueno, entonces, claro, yo le decía, bueno, es que lo que pienso aquí es que si no tienes concepción de lo que es limpio, lo que es sucio, bueno o malo, no puedes guiarte por ningún patrón, tienes ningún patrón para guiarte, ¿no? Pero claro, yo lo que pienso, bueno, aunque tú le digas muchas cosas a la gente de que eso no es así y tal, lo más importante para mí es el ejemplo que tú des, no solamente tu palabra, sino yo pienso que el hecho luego va acompañado de la palabra, porque si solamente son palabras, como que dice, las palabras se las lleva el viento, es el ejemplo, ¿no? Y pienso que tienen que ver un ejemplo. Si hubiesen visto en Pinochet un hombre que hubiese trabajado y tal, que hubiese, no sé, hacer bien las cosas en el trabajo, seguramente no hubiese pasado lo que ha pasado. Si ese Pinochet no hubiese visto lo de Hitler, seguramente no hubiese dicho lo que ese hombre hizo, etcétera, ¿no? Y así un montón de gente, claro. Al ver tantos malos ejemplos, hay en quien basarse. Pero desde el momento que no haya un buen ejemplo para guiarse, claro, y si no le dices a la gente, oye, que tú tienes una cabeza para pensar, como lo que decía Chisco con los millones y tal, si todo el mundo tuviese los millones, ¿quién trabajaría, etcétera? Entonces, si no le dices a la gente, no le haces esa publicidad, como hacen todos los días con un coche, con los forros de lavar, etcétera, etcétera, no le dices a la gente, oye, que tienes una cabeza para pensar, utilízala, que las palabras que se dicen, ya sea de Jesús, ya sea uno mismo, lo que se ve, que la persona se ve cuando... Cuando hablas de esto, así simplemente una contestación... Simplemente no vemos, no hace falta... Mira, no vemos ni lo que tenemos delante. Mucho menos escucharemos las palabras. Respecto a Pinochet, en una declaración suya, dijo que a él, en su lucha, dijo que lo que le movía es el concepto cristiano de la vida. La rebelión que tuvo, o sea, cristiano, unido a la lucha, pero a la lucha de muerte. Y este concepto nos lo han transmitido a lo largo de siglos. Es que desde luego, concepto católico. Yo me estoy refiriendo a lo que nos han metido, vendido, machacado y enfadado. Pero él tiene el ejemplo en el Vaticano, que ha organizado guerras durante siglos y siglos. O sea, lo curioso que para el cristiano es ser eso, matar gente para salvar patria. Y nadie hizo un comentario, el periodista mismo, porque no hace un comentario sobre el concepto cristiano mismo que tiene esta persona o cualquier persona, o este Estado español, la mayoría de los políticos son católicos. Sin embargo, como Tony decía el otro día en un artículo, en la carta o en la radio, es el quinto país exportador de armas, que seguramente están matando a africanos contra africanos. Católicamente el gobierno lo permite, pero no prohíbe esas fábricas de muerte. ¿Entiendes? O sea, son cosas que, y sobre todo, católicamente se está dentro de los ejércitos. Sí, son acciones que no puedo. O sea, son cosas que no puedo, sí, dan que pensar, pero es que claro, si no te las, a veces no te las, te las digan, porque es que no. Ya. Pero es que yo pienso que cada uno de nosotros, todos, tenemos algo que lo tenemos muy claro. Y dices, bueno, ¿y cómo es que aquella persona no lo ve tan claro como lo veo yo, que es para un bien común lo que estoy pensando? Ya sé, yo qué sé. Oye, que tengo que cuidar de mis hijos, tengo que darle todo lo que yo pueda, etcétera, yo qué sé, por el trabajo hacer lo mejor que yo pueda, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? yo pienso que cada uno tiene una visión clara de una cosa, muchas, ¿no? Pues si una persona ve eso, claro, una cosa, dice, bueno, si yo veo claro eso, es que yo he pensado suficiente, o lo he puesto en práctica suficiente para que sea así. Y entonces, y ese porque su ejemplo no es igual que el mío, lo que está pensando él, en otro ejemplo, ¿no? Entonces es compartir o añadir ese ejemplo en tu vida, ¿no? Es un poco eso. Porque decimos, bueno, yo es que esto, y lo veo muy claro, y te enfadas con las otras personas, etcétera, en un momento dado, y dices, esto es imposible o tal, ¿no? No lo ven claro, o... No, es que nosotros también la típica... Es compartirla. La típica excusa, cuando hablas con cualquier persona, cuando le hablas de esto, de lo que estamos hablando ahora aquí mismo, una persona que no entiende, no se ha parado a pensar con su propia cabeza, o está allí parado y sí, y aquello de que ya me dirá Dios lo que tengo que hacer y no se mueve. ¿Qué pasa? Que cuando hablas con esta persona, lo primero que te dice y le hablas de estas ideas, no, un momento, pero tú no vas a cambiar el mundo. Estoy cansado de oírlo ya. Hablas con un compañero, hablas con un amigo, hombre, pero ¿por qué dices todo eso? No pierdas el tiempo, tú no vas a cambiar el mundo. Te lo coges del brazo. El mío sí. Te lo coges del brazo, venga. Yo no voy a cambiar el mundo. Venga, vamos aquí a ver qué opina de esto. Vosotros dos no vais a cambiar el mundo. A ver, vamos aquí. No vais a cambiar el mundo vosotros. No, es que estoy seguro que el mundo no va a cambiar con esta actitud. Es seguro. Ahora, si cambiamos nuestra actitud, que es de cajón, sí que va a cambiar el mundo. Y no solo con palabras, con hechos. Si cambias tu propia vida, va a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ni partidos políticos, ni gobernantes, ni reyes, ni católicos, ni ninguna religión sirve para decirte lo que tienes que hacer en el mundo. Yo también me partí de risa, porque escuchaba una cinta de Cayetano, ¿no? Iba por de la estación al trabajo, y la escuchaba, claro, y media hora, tengo que ir a escuchar a 40 minutos. Y comentaba, dice, bueno, Jesús en la boda convierte el agua en vino, no sé si. Bueno, no, por lo que se había acabado el agua, ¿no? Dice, el vino es alegría, y dice, sobre todo si bebes mucho vino, sí que es alegría, ¿no? Y yo, hasta la semana pasada, no entendía aquello. Y mira que pensar, digo, listo, no lo entiendo. Hostia, lo entiendo, o creo que lo entiendo. Es decir, esa pena o esa tristeza que pueda haber, o esa seriedad que pueda haber en un sitio, transformarla en alegría, ¿no? Claro. Y digo, hostia, una semana. Una semana, hostia, años. Pero esto que dice, pues sí, yo creo que es algo que hablabas antes de que en la calle hay borrego, es decir, todos somos borrego. Sí, bueno, y cada día vas descubriendo un poco lo borrego que eres, ¿no? Pues se supone que es un camino sobre el que tienes que caminar, ¿no? En este caso me refiero a ti, ¿no? Solamente falta precisamente la evolución del ser humano en eso está, en darse cuenta, ¿no? Lo tenemos de perder de vista que precisamente para que las religiones, los partidos políticos y todos los que acostumbran a hablar sobre nosotros, lo que necesitan ellos es eso. Y la medida que tú no seas consciente de Dios, ellos continuarán viviendo de cuento. Que no habla de religiones, habla de bancos y tal. Precisamente ellos están para que nosotros no nos demos cuenta y de esta forma lo hacen, pues precisamente eso, ¿no? Distrayendo, ¿no? Ya sea con fútbol, ya sea con historia política, y creo que esa es nuestra labor, ¿no? El libro de nos da tanto tiempo. Yo lo veo. Yo creo que no es una cadena con no ninguna religión. En otras ocasiones ya hemos dicho que el obrero carpintero Jesús de Nazaret, que llevaba en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, no fundó ninguna religión. Simplemente reunió a unos cuantos amigos y formaron una sinagoga pobre, que más tarde se le llamó Iglesia. Pero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. Buscad primero el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aprended de mí. Y Jesús trabajaba de carpintero. Trabajaba, pues, para comer. Nunca se metió en negocios para hacerse rico. Aquí tenemos un ejemplo a seguir. Antes de decir algo de esto, Miguel, tú te marchas la semana que viene, ¿no? Sí. ¿Qué día? El domingo este, no, el que viene, el día 7. ¿Tienes toda la semana? Sí. Entonces, el lunes o el martes, cuando te venga bien, ¿podrías traer una cinta? ¿Una cinta o escribir? No, para grabar. Para grabar. De cassette. Sí, porque resulta que hay un mensaje en mente que hace días para este año 2000, es un mensaje que a lo mejor durará una hora o más. ¿Eh? ¿Qué me dirás tú el día? Y... ¿Pero qué es? ¿Vídeo o con...? Así como quieras. Y después, si hay algo que pagar, lo pagará Magdalena. ¡Ya! Bien. Estaba pensando, cuando nosotros hemos necesitado un poco de idea, de todo eso, yo decía para mí mismo: gracias, Padre, porque se repite la jugada. En tiempos de Jesús había bastante gente que no entendía a Jesús. Bueno, no entendía al Cristo, el Espíritu de Dios que llevaba, el obrero carpintero. Y no lo entendía porque le llamaba más la atención el dinero, los denarios, el oro, de la vida verdadera. Cuando me trajeron de Inca a Palma, que yo era un niño de 2 años, fuimos a vivir en la Plaza de la Paja, unos años, empecé a trabajar de aprendiz de herrero, unas cuantas semanas de escuela, poca cosa, y empecé a trabajar a la edad de 9 años, A los 14, esto lo digo para los que no lo saben, empecé a trabajar de yesero hasta mi jubilación, que fue poco antes, por causa de que tengo este ojo operado desde niño y este ha ido fallando. Mi abuelo me contaba, sobre todo mi abuelo, mis padres no tanto, mi abuelo. Pues, el cristianismo, que vino desde Israel a Mallorca, que aún no se conocía esto de cristianismo, eran los seguidores de Jesús, los nazarenos, y esto de padres a hijos hasta nuestra propia familia y unas pocas más en Mallorca. Por eso la Inquisición buscaba bastante a este grupo en Mallorca y a todos los demás también que seguían la religión de Moisés. Pero cuando yo me di cuenta que tenía 13 o 14 años, ya empezaba a hacer reuniones en casa, en la calle de San Miguel. Yo me daba cuenta ya que, caramba, si hoy me voy por allí, tendré que trabajar, claro, toda mi vida. Nada de pesetas, nada de negocios, y el Cristo. El otro camino, que tengo posibilidades porque soy sueta, descendiente, y claro, si me meto en la joyería, en cosas de negocios, y yo me hago rico por allí. Pero, maestro, yo ya decía maestro al Cristo, ¿qué pasa? Porque yo dentro de mí, ya tengo presente las palabras que dice el abuelo, pero yo siento en mí, no quiero ser, francamente no quiero ser el tonto. Tú, maestro, eres la luz, la verdad, la sabiduría. Entonces, a grandes rasgos, nuestra familia, que consistía después de los abuelos, nuestra madre, la viuda, mi hermano José y yo. Tres, y armonía en la familia. Después conozco a Magdalena, nos casamos, Pepe no se casó, estaba con nuestra madre en las viviendas, nosotros en otra vivienda, pasan los años, el año que viene hará las bodas de oro que dicen, 50 años, la familia, el Cristo. Yo voy a ser convidado, llegando a su casa en las viviendas, veo primero en la calle San Miguel, después en las viviendas y aquí. Los primeros sacerdotes, jesuitas, periodistas, rabinos de Israel, revistas de España, del extranjero. Caramba, pero yo soy de ese jubilado, yo a duras penas sé leer. Hoy me encuentro no solamente por esto de la vista, sino que... Porque yo no sé, aquí falta un punto, una coma, y esto, estoy muy lejos de todo esto yo ya. Y vosotros, como sabéis, tenéis que arreglarme los mensajes. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces ya he repetido lo que voy a decir ahora? Todos los lingotes de oro, todo el oro del mundo, pusiéndolo aquí en la calle, Cayetano. Deja de tonterías estas y todo este oro es tuyo. Largo. ¡Largo! Por la sencilla razón de que genio y figura hasta la sepultura. ¿Eh? Y recordando, sin acudir a versículos, basta recordándolo, el maestro dice, cuando tengas, podríamos decir, mi oro, mis perlas, no las echéis tan fácilmente a los cerdos, a los cerdos que dominan el mundo, a este capitalismo bestial, a esta trinidad diabólica compuesta de ricos, sacerdotes de todas las religiones, el militarismo, todo junto, aplastando día tras día, siglo tras siglo, a través de la historia humana, aplastando siempre a los de abajo, a los pobres. Y da pena después ver pobres. Pero, Cayetano, que decías tú hace un rato, no cambiarás el mundo. Tenemos que dejarnos aplastar, dominar, y si te dan un arma, y Cayetano, vete a matar allí. Para mi beneficio, la guerra, ah, sí, sí, sí, señora, las órdenes, pam, pam, lo ha matado para defender la patria, o ha muerto, y van a la madre, tu hijo ha muerto. Era para defender la patria, que al fin y al cabo son los intereses de los ricos. Viene Cristo, dice, cuidado, que la verdad os hará libres. ¡La verdad! Yo soy la verdad, la vida. Yo soy la luz, y cuando hay luz espiritual se ven las cosas claras. Y tengo que repetir lo que decía Cristo en boca de Jesús, no temáis manada pequeña, y cuando veo vuestras conversaciones, cartas, mensajes, todo esto, maestro, estos avanzan, ¿eh? Ahora lo que tienes que hacer es guiarlos continuamente para que no caigan en la trampa. Porque a mí me han metido ahí, me han puesto muchas trampas. Yo era enlace de la empresa, después me nombraron vocal sindical de ramos de construcción de Baleares, albañiles, yeseros, todo. Yo me he visto comiendo en la mesa con el ministro de Trabajo en tiempos de Franco, aquí en Palma. Cuidado, la Falange que me decía, Cayetano, es tu casa aquí. Sí, ya lo sé, soy el enlace y... vocal, no, que si quieres trabajar con nosotros aquí en la oficina, no sabes leer ni escribir así suficiente para tener, pero puede ser el ordenanza, ser esto, lo otro, sí, pero ustedes querrán después que me ponga la camisa azul, la pistola, las flechas, ser de palanque. No, gracias, gracias. Y así, día tras día, evangélicos, gente protestante que me ofrecían pagarme los estudios para llegar a ser un pastor, querían traerme a Israel para ser un rabino, los rabinos allí. Ah, caramba. Y no hace muchos años, dos, tres, bueno, no sé, el tiempo pasa, a lo mejor vosotros no sabéis, o sabéis más que yo, unas señoras que vinieron por aquí, y una era la esposa de un coronel de Palma, y esta señora dice, nos gusta oírte, sí, sí, nos gusta, yo ya veía la cosa, y dos o tres reuniones, porque las hacíamos antes, como sabréis vosotros, cada viernes aquí. Dice, es que el obispo Teodoro Úbeda nos ha dicho de Sita Cayetano que le pondríamos un local, la iglesia pobre, ¿no? La iglesia cristiana de Mallorca, y él puede seguir predicando, y no tienes que preocuparte de nada, la luz, el local, todo lo pagaremos nosotros. ¡No! Cita el obispo que no, que estás 30 monedas que circulan a través de la historia humana, no solamente en tiempos de Jesús, que hubo un Judas, a través de la historia humana, siempre, siempre, Judas, Judas, y las 30 monedas estas allí, no, que yo no me vendo, y tú, maestro, tú, Cristo, dame fuerzas para poder seguir hasta el final, predicando este cristianismo sencillo a vosotros y a todos los que vengan. Y ahora resulta que me dicen que hasta en Cuba ya hay cartas que llegan aquí a vosotros y dicen, iglesia pobre de Cuba, envíanos mensajes de Cayetano. Y esto en Holanda, en Israel, en Francia. Y yo no me voy a ir con la propaganda, no tengo que ponerme yo mismo en un pedestal, en un altar, ni quiero que vosotros me pongáis en un altar. No faltaría más. Estoy contento porque entendéis la idea clara ya del Cristo. No se trata de seguir a Cayetano. No se trataba de seguir a Jesús. Porque el Cristo dijo en una ocasión, donde están dos personas, solamente dos, decía dos o tres, están reunidas en mi nombre, allí estoy yo. Claro, no podía ser Jesús. Porque si había dos personas reunidas en una casa y otra casa y otra casa y en la calle y en el campo, dos aquí, dos allá, solamente podía estar el Espíritu, no Jesús el hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están dos personas? Y el más, después dice, tú, cuando tienes que rezar, orar al Padre, cierra tu puerta y reza, ora, en secreto. Tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Una cosa está clara. Entonces, podemos dialogar con Dios. Señor, Maestro, me quisieras diálogo contigo, te pido que me ayudes, que me alumbres, que me des ideas claras. Pero esto puedo decirlo yo, vosotros, cualquier ser humano, en la casa, en el pecado, en la montaña, hasta en el váter, Señor. Ya sé que tú sabes que yo estoy en el bate. No vas a decirme, no, aquí no, porque... Entonces, ¿qué pasa aquí? Busca primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y el reino de Dios, ¡nadie lo tiene monopolizado! Porque tú eres el reino de Dios. Es Dios. ¿Quién tiene monopolizado a Dios? Si nadie en este mundo. ¡Nadie! ¿Sabe lo que es Dios? Cielo redondo, seis cuadrados, los sentimientos dentro de nosotros, los sentimientos de justicia, de paz, de armonía, de bondad. Y todo esto solamente podemos decir que nos viene de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que si esto lo siente el ser humano, que dice que no cree en Dios, pero siente estas cosas positivas, este ateo está más cerca de Dios de otros que van a misa cada día? La cosa está clara. dice el Cristo por boca de Jesús. Los publicanos, en aquel tiempo, no republicanos, sino los que cobraban impuestos y qué sé yo, o sea, gente atea, y las rameras, os van delante del reino de Dios. Lo decía nada menos a los que seguían la religión judía, a los, sobre todo a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y todos los que vengan por aquí? La cosa está clara. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de te vas por una carretera con un coche, ha llovido, tierra que ha caído sobre la carretera, piedras, un árbol, y a duras penas puedes pasar, pasas con el coche y viene otro, ¿no? Y tú, por sentimientos, dices, no vayas tan deprisa, me ha caído por allí un árbol y tierra ya, bien, gracias. Y aquel te queda agradecido porque va parando el coche, va frenando y puede sortear el árbol. Pero si el otro dice, no, es igual, yo ya te arreglarás. Es que no vas a cambiar el mundo. Esto me lo han dicho también a mí en toda mi vida. Y hasta ha habido personas que me han dicho, pero que para que tanto predicar y tanta cosa y no ganas ni un duro. ¿Qué pasa? No ganas ni un duro. Me he dado cuenta que en este mundo la gente en general, hombres y mujeres, nadie, es el colmo esto, nadie quiere pasar por tonto. Todos se creen ser sabios. Entonces, ¿qué pasa? Si nadie quiere pasar por tonto, tú le dices, pues, si le acudes a la sabiduría verdadera, a la sabiduría de Dios, que eres tú mismo, que tengas ideas propias, que empiezas a pensar por ti mismo, ves las cosas, prueba después a ver si volverás atrás y caerte en donde estabas antes. Y es imposible. Porque él mismo se dirá a sí mismo y a los demás. Pero ¿cómo voy yo otra vez ahí? ¿Ser otra vez el tonto que era antes? ¡No! Es imposible. Cuando ves la luz, es imposible que te vayas por un camino oscuro. La cosa está clara. Así es que hay que aprovechar cada momento, cada instante, las dos cosas más importantes de tu vida, que es vivir la vida sin ensuciarla para esto, pues en Cristo, cada día más, crecer espiritualmente y cuando tienes la ocasión, aprovecharla de hablar con otras personas. Ahora tenemos el caso sensible de que vosotros estáis allí, pero imaginad, no ha venido Tomeu, no es así, no está. No ha venido Tomeu, su esposa. No ha venido Manolo, su esposa. No ha venido Jaime, nuestra hija, su esposa. No ha venido, por ejemplo, Juan Carlos y su esposa. No han venido los de Porreras, no han venido los de Calanich, no han venido los de Inca, no han venido los de Balsarey, no han venido los de Barcelona y de Valencia y de la Quinta Puñeta. Esta casa no cabrían allí. Y yo me alegro porque hasta un día me telefonean, Cayetano, te conocemos, hemos oído ya cintas tuyas, hemos leído mensajes tuyos, tú no nos conoces. Pero ya seguimos esta línea de iglesia pobre, esta sencillez de tener ideas propias. Y me lo decían desde Galicia. Pues enhorabuena, amigos, y adelante. Yo no les dije, ¿y cuánto sois? ¿Y qué pagan? ¿Cuota? ¿Y tenéis un local? ¡No! No perdamos el tiempo diciendo tonterías. Ha dicho el Cristo: de gracia recibís, dadlo gratis. Ahí está la verdad. ¿Vender qué? ¿A Dios? Esto lo hacen todas las religiones. Y la Iglesia Católica, además de venderlo, se lo comen y después lo tiran al váter. Es asqueroso todo esto. Lo tienen ahí en una caja, encerrado. Y ellos dicen después: el Santísimo Sacramento, la hostia. ¿Qué hostia en el cuarto? Hostia. Y, como los catalanes dando hostias. Y después que las iglesias protestantes han dicho: bueno, seguiremos aquello del pan y el vino. Tomate, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. ¡No! Porque cuando Jesús dijo a los apóstoles, a sus amigos: ya estamos a punto de celebrar la Pascua, vamos a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Comerse un cordero asado con hierbas, un poco amargas, que podríamos decir así, cosa como, bueno, yo qué sé, acelgas de estas, y después fruta, miel, leche, y pan, y vino, y comieron. Y cuando el Jesús dice: tomad, bebed, y comed, y dad mi sangre, pero su sangre sin duda va por su físico, no era tampoco su carne, el pan, una forma de ceremonial que no era ceremonial, era simplemente: cuando celebréis la Pascua y yo ya no exista, pensad conmigo. Ahí está la cosa. Pero la gente católica y los protestantes también, los creyentes, cuando van a la comunión, tendrían de tener las ideas claras, tendrían que decir al cura: un momento, hostia no, el cordero asado sí. ¿Os dais cuenta? Ya digo, yo me alegro porque veo que sí, me entendéis. Ayer, por la radio, estos médicos, la radio, Jaime que dirigía la cosa, el otro día, los niños y niñas, y nuestra nieta, la Esther, llevaba la voz cantante. Pues ahora estamos aquí niños y niñas, y hay un niño que lleva barba. Y el niño que lleva barba y era José. Me alegra todo esto, porque ahora una carta por aquí, una carta por allá. Tony, que se ha metido contra los coches, y a veces yo me voy a dormir. Maestro. Y me veo a Tony montado a caballo, atacando a los molinos, y este atacando a los coches. ¿Cuándo saldrá de todo esto? Y así, de esta forma, como un día se le ocurre a José esto del libro, después se le ocurre a otro y a otro. Y ahora a Jerónima: venga, venid, mujeres, y llenará la casa llena de mujeres pintando. Mientras pinten algo, será, irá bien la cosa. Y ahora me veo que Francisco, te traeré unos cuantos que están a punto de caer. Te traeré uno que estudia derecho. Yo no podría estudiar derecho, yo necesito una silla. Sí, ahora sí. ¿Os dais cuenta? Y aquí tenemos a María Rosa, y María Rosa, la más vieja de la casa. ¿Os dais cuenta? No sé, porque cuando empezó a conocerme, ¿qué edad tenías? Y empezó a venir a casa a dibujar y pintar. Y sus padres me dicen: sigue adelante, tú enséñale todo lo que quieras, y venga, y venga. Su hermano también. Todos. ¿Os dais cuenta? Un poco en broma, un poco en serio, porque la vida es así. Y todo el vino, ¿cómo iba? De haber sido algún papa católico, habría cogido el vino. ¡El vino! ¡Al Vaticano! Y estos que beban agua. ¡Qué milagro, Pero no, Jesús dice: no, el agua en vino. El agua en vino. La alegría. si un día vienen aquí, para los que no lo saben, nada menos que los periodistas de la revista Interview. ¿Cómo? Que a mí me vais a meter a la revista Interview entre tantas mujeres desnudas. Y el periodista de ellos dice, no, será en serio, Cayetano. Bueno, es en serio. Y lo publicaron en serio, hicieron fotos de aquí, salieron muchos en la foto y tal. Mis ideas, mi mensaje. Yo era de por la mañana, yo estaba sentado allí y les dije mientras hacía apuntes y la otra fotografía y fotos. Y yo mirando, cuando claro, este ojo aún estaba bastante bien, yo por las aceras y veo pasar una mujer, más o menos que esté bien hecha, digo, si estoy solo, cuando estoy en Nueva York, ¡maestro! Al Cristo, espera un poco, que tengo que mirar a aquella mujer. Los periodistas no podían más de reír. Yo le dije al que anotaba, pero me has entendido. Y se puso serio y dice, claro, pero si es que es la verdad, es ¿cómo? Si esta mujer, ¿quién la ha creado? ¡Dios! Y tengo que taparme la vista delante de la creación de Dios. Y el clero ha metido ahí en la Biblia la animalada de Adán y Eva, y cuando Dios los vio desnudos, ¡ay, qué he hecho! Voy a vestirlos, la hoja de parra. ¡Ay, señores! Y ahora este Dios, si va por todas las playas de todo el mundo, y sobre todo en Mallorca mismo, ¿cuántas hojas de parra? ¡No va a estar a los árboles! ¿Os dais cuenta? Aquel sacerdote católico que un día, pero Cayetano, Jesús, ¿por qué ha dicho esto? Y no, así. Yo lo miro. No pongas esta cara de funeral, gritando. Y el cura. ¡Hombre, habla claro! Y no da ñañé tanta comedia. No. Después se puso a hablar normal. Era una comedia. No, es que digo hoy. ¿Qué pasa aquí? Y es cuando te das cuenta de estos detalles, ves las religiones puro teatro. ¡Ah, no, es grande! ¡Pum! La cabeza al suelo. ¡Ah, es grande! Después viene Israel delante de el muro aquel, porque se mueven así, hablando en hebreo, pan, yo creo que más de dos darán con la camisa en el muro. ¿Qué es todo esto? Si un día yo digo a Jerónima, dilo tú, Jerónima, madre de tu hija, tal, venga, ¿qué te dije? ¿Eh? Yo la de tu hija cuando yo te dije, sí. Si viene y da la ceremonia. Que si viene, por ejemplo, mi hija y, bueno, empieza al lado de la puerta, ¿sí? Cuando me ve se empieza a arrodillar y después a santiguar y después ponerse de pie, después se acerca y vuelve a hacer lo mismo y saca un par de hojas con unas oraciones. Y bueno, ¿qué pasa? Dices que yo, a mí me gustaría ir al cine. Digo, y para ir al cine tienes que hacer todo este teatro. Y ahora resulta que Jerónima, una madre normal, natural, una persona humana, ahora resulta que es más sabia, es mejor que Dios. Porque Dios necesita y cirios y flores y arrodillarse, pegarse por el pecho y tal, para decirle, maestro, señor, que se cure el enfermo tal, o que este trabajo que me vaya bien, o este negocio, y si no bastan los cirios, te traeré más. Y Dios dice, no bastan, si no traes dinero, hay que poner monedas, si no son, no bastan los cirios. ¿Qué es todo esto? ¿Os dais cuenta? Si no cambias tú, no cambia nada. No vas a cambiar el mundo. ¿Cómo? Cambia el mundo. Yo estoy satisfecho en mi vida. 50 años de casado. Una sola hija. que por cierto me gusta su comida. Esta mañana nos ha hecho lentejas. Y a mí yo no las dejo, las como. Entre reír y la cosa seria, cuando veo en las viviendas que había una familia que eran 9, el padre, la madre, y 9 hijos, tenían que poner colchones en la salita chica. Y uno que trabajaba con nosotros, el catalán, somos los catalanes, tenía 7, y tenían que trabajar horas y horas y horas para mantener la gente. Y yo les decía a todos, 7 bocas, 7 soldados, niños y niñas, pero y de mañana las niñas también eran explotados, trabajar para que los demás sean ricos, y después, ¿qué? Tu esposa los ha parido, y después hay que cuidarlos, y si están enfermos, y zapatos, y ropa, y la Lucía, nuestra hija, dice, la Esther, ahora esto, hemos tenido que pagar tanto por estos libros, y este vestido, y estos zapatos, de tener 4 o 5, ¿qué? Hay que pensar por la cabeza. Entonces, me alegro cuando he visto entre vosotros, caramba, va uno y se da de baja de la Iglesia Católica, va otra, va otro y se presenta que, porque toque conciencia, va otro que ya ha hecho el servicio y va a Capitanía y entrega la cartilla. Pero yo no les he dicho nada de todo esto, maestro. Tú pegas fuerte, tú mueves los hilos, esto va bien, esto va bien. Cuando se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Es la última vez que hay millones y millones de seres humanos que conocen cosas, cosas, cosas, y no se conocen a sí mismos. Este Clinton, presidente de los Estados Unidos, los temblores de esa cosa, dinero, política, la cosa sexual llevada, pobre hombre, pobre. Y a mí no se me, me viene a la memoria la obra de más del maestro. ¿Cuánta verdad decías tú y estabas en la cruz? ¡Padre! Perdónalo, si no sabes lo que se hacen, están en la oscuridad. Y es por esto que después tenemos que decir, ahora entendemos las palabras de Cristo. Y los cojos andan, los ciegos ven, sordos oyen. ¡Lázaro, sal de la tumba! ¡Ven, sal! Pero no mirado en esto de milagritos, como milagritos. Si va uno y dice, maestro, te seguiré, le dice a Cristo a Jesús, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. No, espera, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que Jesús de Nazaret estaba contra el enterrar al muerto. No, millones y millones de seres humanos no viven, vegetan como bestias. Perdón a las bestias, porque estos que vegetan así, que se las dan de seres humanos, son peores que los cerdos, que los perros, que los caballos. Estos días decía la radio que en unos marinos, que dicen marines americanos, los han detenido, los han arrestado, los expulsarán del cuerpo seguramente, les pondrán en la cárcel o una multa, qué sé yo, porque se dedicaban por el desierto de Norteamérica y a matar animales y ha habido protestas y se cargaron unos cuantos caballos, caballos salvajes. Caballos salvajes. ¿No? Marines, hombres, seres humanos salvajes, americanos salvajes, no los caballos. Por eso le llaman matar animales. ¿Qué es todo esto? Millones de seres humanos aún están encima del árbol, como los monos primitivos. Somos todos descendientes aún hay muchos que están encima. Y aún, aunque vayan con los dos pies en el suelo, aún son monos. Se pelean por los cacahuetes y el plátano, si no, ahí tenemos el capitalismo, los ejércitos, la bomba atómica, las armas, y luchan por los cacahuetes aún. Y nosotros que ya empezamos a vislumbrar, a sentir, a vivir un poco, a darnos cuenta de que somos personas humanas, que no somos animales, que no somos monos, no tengáis miedo, caramba manada pequeña, yo lo que ya decía Cristo a los primeros seguidores suyos, no tengáis miedo de decir la verdad. Yo no trato de cambiar el mundo, trato de cambiarme a mí mismo, darme cuenta que soy persona y no un animal. Y si tú quieres serlo, allá tú. Y después haré oración para que algún día despiertes. Pinochet, en Chile, ahora en Inglaterra. Señor maestro, perdónalo tú, pero haz con la justicia. ¿Qué van a hacer? ¿Comedia? ¿Cosa teatral a un hombre de sus 83 o 4 años que tendrá? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué hizo Franco? ¿Qué hizo Mussolini? ¿Qué han hecho a través de la historia y Napoleón? ¿Y qué han hecho los romanos, el Imperio Romano? ¿Y qué han hecho los faraones en Egipto o los zares en Rusia? ¿Qué han hecho estos señores del mundo? Nada. Destruirlo todo siempre, siempre. Y el albañil, y el carpintero, y el zapatero, trabajando, trabajando. Construyendo, construyendo día tras día, siglo tras siglo, se puede decir, los yayellos destruyen. Construye y nosotros, boom, destruido. Construye y nosotros, además de explotarnos, a nosotros destruir casas, pueblos. ¿Qué es? Animales que aún no se dan cuenta que son personas, porque cuando se den cuenta que somos todos personas, pues ya está. Que este mundo será un paraíso. Esto es el cristianismo, no hay más. Y entonces, y es todos los ismos que queráis de religiones. Menos deu. La próxima reunión, ¿dónde la haréis vosotros? En mi casa. ¿Eh? En mi casa. ¿Casa del niño barbudo? No, en casa no hay. ¿Eh? En casa de la señora. Pero, ¿cómo? ¿No? ¿Que te ha citado la barba? No. Y la, ¿hombre? Solo en verano. O sea, que ya empieza empieza a tener poder Margarita. ¿Y cuándo es que no lo han tenido? ¿Eh? ¿Y cuándo es que han dejado de tenerlo las mujeres? Uy, no entres el tema. Ahora se ha de saber, ¿de ellas? Sí, sí. Bien, la próxima en casa de un niño a Fórmula. Ya ahí está mi sueño. ¿Eh? Ya he hablado con ella, Madalena. Me he tirado un cuarto de hora hablando con ella. Bueno, pues entonces la semana que viene en casa, ¿eh? En casa del artista. Ahora te paro. Esto sí, ¿eh? Él pinta. Pero Margarita me parece, ¿eh? Que pinta más. ¿Y mejor? Cada uno su estilo. Hasta luego. Vale, gracias. No puede pintar igual que otro. ¿Eh? Para pintar dos cosas iguales. Te dejen va otro. Voy a ser más larga. ¿Eh? Más allá. Más allá. No, son las 9. ¿Quién se ocupa? ¿Quién se ocupa? ¿Quién cae acá? Que el maestro Armero. El maestro Armero tiene la culpa. ¿Qué? Mañana por la mañana tienes que venir. ¿Y yo? No, el dilluns. No, el dilluns. ¿Cuánto vengui bé, això? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.